noviecita quiere casarse. Primero quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Primero quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Mi vecinita me dijo un día, mi vecinita me dijo un día, quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. ¡Así! Yo te doy donde tú quieras, canchis, canchis, mamita. La piuranita me dijo un día, la piuranita me dijo un día, quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. La loretana quiere casarse, la loretana quiere casarse. Primero quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Primero quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. ¡Así! A tu hermanita le dije un día, a tu hermanita le dije un día, quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Quiero contigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Si tú no quieres a tu marido, si tú no quieres a tu marido, vente conmigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Vente conmigo canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. ¡Eso! ¡Ahora César Silva! ¡Así! Y otra vez vuelven los continentales. Canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Dile si quieren canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita, todas las noches canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis. Todas las noches canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis. Todas las noches canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis. Todas las noches canchis, canchis.